ese cantante famoso. Pasará generaciones para dejar de recordarte. Yo te admiro tus canciones, tan bien como las cantaste. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Para la vez que lindo lo baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Muchos te han cantado venir con respeto y simpatía. Muchos con sinceridad y otros con hipocresía. Yo nunca te vi en persona, como la gran mayoría, pero al cantar tus canciones, siento lo que tú sentías. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, baila, nene. Castellano, qué bueno baila usted. Gozando con el maestro, aquí donde usted castellano, me ve. Castellano, qué bueno baila usted. Ponte la chancleta, mamá, y vamos. Castellano, qué bueno baila usted. Si se trata.